¿Qué hay, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Pues es aquí su amigo Luis Llorés en los controles y muy agradecido de que nos estén escuchando. Y por supuesto, pues darles la más cordial bienvenida a esta edición de A Fuego Lento del lunes 12 de octubre del 2015. Y bueno, para no perder la costumbre, pues también, queridos amigos, pues también comentarles la fecha hebrea del año 5776, prácticamente el último día, estamos empezando el último día del mes de Tishri y entramos en el mes de Heshvan, prácticamente terminando hoy. Mañana, a una hora más o menos equivalente a esta, estaríamos iniciando el primer día del mes de Heshvan, Rosh Chodesh, cabeza del mes. Y bueno, pues gracias por estarnos acompañando en estas ediciones de A Fuego Lento correspondiente a este lunes. Y recordarles a todos nuestros amigos que nos escuchan en los diferentes lugares de México y por supuesto de otros países, pues darles la más cordial bienvenida a este su programa. Y también, pues, unos abrazos muy fraternos para todos ustedes, queridos amigos. Claro que sí, desde el proyecto, desde la página del FENCAE.org, del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, pues, siendo A Fuego Lento, la otra cara de la moneda, pues, también una producción más de este proyecto libre. Y gracias, amigo, por estarnos acompañando. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Pues estamos muy, pues, ahora sí que contentos. Viene principio de mes, vienen cosas nuevas, pues se renuevan las cosas prácticamente con la luna. Mucha gente, pues, desconoce este tipo de energías, de fuerzas que el Eterno nos dio para poderlas aprovechar y sacar el máximo provecho, pues obviamente en las actividades de nuestra vida, normalmente las diarias, ¿no? Que son las más engorrositas y a veces pues no sabemos cómo cambiar ciertas circunstancias, ciertas cosas. Y pues bueno, pues aquí está un tip, si se ponen a estudiar un poquito más, pues ahí les fue un tip, queridos amigos. Y bueno, recordarles también que A Fuego Lento tiene varias formas con la cual ustedes nos pueden conectar. Por supuesto, enviamos un cordial saludo a nuestros amigos que nos escuchan y que están conectados a través del chat del FENCAE.org, que ustedes también que nos escuchan en directo, pues pueden conectarse a ese chat y pues ya sea de una forma pues amistosa, chistosa, como ustedes quieran, según su estilo, nos pueden hacer preguntas, emitir comentarios, etcétera, y pues aquí los estaremos leyendo. Y bueno, por supuesto, nos recuerda nuestro queridísimo amigo Pastor que el día de la resistencia indígena y el inicio del genocidio en América, prácticamente, pues sí, el 12 de octubre. Y es algo que pues realmente no lo hemos visto, ¿no? Yo todavía tengo mis dudas en las historias que contaron los primeros conquistadores en relación a las culturas prehispánicas, de que les sacaban el corazón y que se los comían y todos sus ritos medio sangrientos, ¿no? Cosas que la verdad no me laten, ¿no? O sea, incluso podríamos decir que son mitos con los cuales trataron de justificar la invasión a las Américas, ¿no? Y por supuesto la forma en que trataron a los nativos americanos, ¿no? Son cosas que pues ahora vemos que es muy común y de hecho pues Europa sigue a la cabeza con ese tipo de cuestiones, si se habrán dado cuenta, pues jodiendo a medio mundo, ¿no? Pero bueno, gracias, queridos amigos. Y bueno, pues ya comentándoles y recordándoles también lo de América, decirles que se pueden conectar, perdón, con nosotros a través de la cuenta de Twitter, arroba Llorés. Nos pueden conectar, pueden platicar con nosotros, pueden tener, pues, a lo mejor por ahí un mensajito para con nosotros, por supuesto, queridos amigos, para que nos acompañen, para que comenten, para que, pues, inclusive disientan, no necesariamente. Podemos incluso traer temas a debatir, a comentar, etcétera. También nos pueden acompañar a través de la cuenta de Skype con el nick de Daniel.Llores. Y así también nos pueden contactar a través de la cuenta de Gmail, de nuestro correo electrónico, con el mismo nick o el mismo sobrenombre de Daniel.Llores. Así también, aunque no lo he activado, de hecho lo voy a activar de una vez, nos pueden contactar a través de el nick de Llores, a través de una aplicación llamada Telegram, que es tanto para escritorio, para equipos de escritorio, como para smartphones. Sea cual sea tu sistema operativo, el smartphone que manejes, Telegram tiene una aplicación para ti. Y te puedes conectar con nosotros a través de Telegram. Nos puedes buscar en la parte de arriba donde dice Search, donde está la lupa. Ponle Llores con L mayúscula y ¡zas! Nos encuentras y te conectarás, digamos, un poquito más directo con nosotros. Pues gracias, queridos amigos, por estarnos acompañando, gracias por estar con nosotros, gracias por atender, pues, a este su programa A Fuego Lento. Y bueno, pues, las noticias las vamos a poner un poco en stand-by. Va a haber noticias, si hay, nada más que, pues, para darnos un poquito de tiempo, vamos a iniciar también más alegres con unas rolitas por ahí. Vamos a ponerles unas musiquita. Por supuesto, ya saben aquí que andamos con música de los 80s y, pues, a lo mejor hay gente que a lo mejor no la conoce o no las entiende, no muy bien. Pero para muchos esta nos trae muchos recuerdos, la música de los 80. Espero que por ahí algunos familiares nos estén escuchando. Yo sé que son bien ochenteros, porque decir chochenteros, pues estamos todos en el barco, así que ochenteros. Y les dejamos a Peter Gabriel con Sledgehammer. Saludos, no se vayan, ahorita regresamos. ¡Ouch! ¡Me la cambió! ¡Se cambió esta cosa! ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! Es que, como se movió, aquí está. Me mueve la lista cada vez que, aquí va. Saludos. No se vayan, ahorita regresamos con mensajes y noticias. Train. Pues ya regresamos con ustedes, queridos amigos. Pues estamos de vuelta aquí. Y bueno, pues qué novedades nos deparó las noticias el día de hoy. Leyendo pues la jornada, pues parece ser que la situación del petróleo. Ahí está. La situación del petróleo pues estaba pues poco favorable, sigue siendo poco favorable para el país, ya que viene a la baja la mezcla mexicana de crudo con menos 5.36 dólares por barril. Pues está canijo, queridos amigos, no sé qué, a dónde irá a parar esto. No sé cuál es la intención de los productores de petróleo, pero obviamente pues vemos que tratan de ponchar economías emergentes, ¿no? Como la de Venezuela o la de México, que en este caso, o Argentina u otros países, el cual pues dependemos de la cuestión petrolera, ¿no? Bueno, vas leyendo y platicando en relación a la situación que comentamos en un principio con este subprograma, y decíamos, ¿no?, que se celebra pues prácticamente el día de la resistencia indígena y el inicio del genocidio americano. Nos comenta el Soviet, ¿no? Pues la neta, si no fuera por los españoles, no estaríamos aquí, pues, ¿no? Y sí, pues en cierta forma, ¿no? Y híbridos y más que híbridos, lo que pasa es que realmente el problema no es ya lo que ocurrió, sino que pretende Europa seguir tratando a América como patio de segunda clase. Y eso, pues eso sí cala, ¿no? Eso sí molesta. Si nosotros como países emergentes queremos salir adelante, pues todo el tiempo nos estén tratando de pisar la sombra y nos estén imponiendo gobiernos, pues, desgraciadamente favorables a ellos, ¿no? Sus pinches intereses por encima del bienestar de la gente. Y nos sigan pensando, nos sigan considerando como gentes de segunda clase. Porque desgraciadamente el pensamiento de las grandes corporaciones y obviamente que manejan los gobiernos de distintos países, entre ellos el de Estados Unidos, aunque no es Europa, por supuesto, pues pretendan seguirnos tratando como gente de segunda clase. Y eso no se vale. Podremos ser una mezcla, como dice nuestro amigo Soviet, que de hecho lo somos, pero aún así todavía hay cosas muy especiales. Pudiéramos hablar de ese tema hoy. Y en verdad, la cuestión con la mezcla que somos, la mezcolanza, pues a muchos no les va a gustar lo que yo les voy a decir, pero pues es una realidad. Y desgraciadamente para aquellos que son anti-judíos, sí, o que detestan al judaísmo en cierta forma, o al pueblo judío, o a los sionistas, o el pretexto que ustedes quieran y manden, pues les tengo una sorpresa. Resulta que la mayoría o gran parte de la gente de América, que provino de España principalmente, somos descendientes de judíos. ¿Sí? Porque en ese tiempo entró en vigor el decreto de la Inquisición, avalado por los reyes católicos de España, de expulsar a todos los judíos de España, ¿no? Inclusive al poco tiempo después ocurrió en Portugal, poco tiempo después, y obviamente pues esta historia se le conoce como los Bnei Anusim, ¿no? O los hijos de la violada, más o menos quiero los hijos forzados, eso quiere decir Bnei Anusim. Y muchos de nosotros traemos esa sangre. De hecho, ¿cómo llegaron los judíos a España? Bueno, la historia es muy interesante, ya que parece ser o parece indicar que cuando existió el primer gran templo erigido por el rey Salomón o el rey Shlomo, decidió poner una colonia de gente judía, de gente de origen judío, sí, en España, sí, precisamente en Sefarad, como se le dice o se le conoce en hebreo. De hecho, esta cultura o esta pequeña colonia de gente hebrea floreció por muchos años en España, hasta que finalmente son arrasados y son, pues expulsados, ¿no? De aquella región, y muchos de ellos vinieron a América. Y pues si ustedes han visto un poco de lo que es la historia del estado de Nuevo León, es precisamente que el primer gobernador del estado de Nuevo León tenía orígenes de judío sefardí o sefaradín, ¿no? Bueno, usted es sefardí, sefaradín es en plural, ¿no? Y bueno, la historia también nos cuenta que, o nos narra, la historia, no los cuentos chinos que por ahí gente se trae de boca en boca y mitos e historias, ¿no? La historia del estado de Nuevo León, este primer gobernador fue asesinado por la Inquisición. Fue pasado por armas, sí, así es, por supuestas prácticas de origen judío, ¿no? O prácticas judaizantes, según, ¿no?, la Inquisición. Entonces, mucha gente en América, pues aunque no lo reconozca o no lo sabe, pues tiene por ahí, por lo menos en sus genes debe de haber algo de judío, ¿no? O algo de sangre judía o sangre hebrea, como ustedes quieran, ¿no? Bueno, queridos amigos, es parte de la historia, ¿no? Realmente, como que a veces la tendencia, esto me llama mucho la atención, porque siento yo que a veces la tendencia es no querer hablar del tema, principalmente los españoles, ¿no? Aunque ya salió por ahí un anuncio que si tú tienes que con una lista de apellidos, y que si tú tienes esa lista de apellidos, tú puedes reclamar tu ciudadanía española. Y precisamente son los apellidos que se usaron o que se usaron precisamente para identificar a los Bene Anusim o a los expulsados o a los descendientes convertidos a huevo, porque el pueblo judío en España no tuvo más que dos sopas: o te largas si quieres seguir siendo lo que eres, o te conviertes al cristianismo y te atienes a lo que pues la iglesia imponga, ¿no? Y en este caso, pues esto ocurrieron las dos cosas. Normalmente la gente con menos recursos fue la que mucha gente, sobre todo la gente que menos recursos tenía, pues tuvieron que atenerse a esa conversión forzada. No, pues había, incluso, aún así, después de esos tiempos de conversión, pues hubo, por ejemplo, muchas, investigaciones, ¿no? Hubo todavía muchos espías que se encargaban de estar vigilando a estos conversos, ¿no? Porque obviamente no fue por convicción, fue porque los obligaron a hacerlo. Y bueno, pues, inclusive si una señal de que pudiera ser que tú fueras un rebelde o un hereje ya después de convertirte, pues era que tu chimenea de tu casa no echara humo los sábados, ¿no? Porque pues hay una ley en el Shabbat que tú no puedes encender fuego. Entonces, eso fue una de tantas cosas, ¿no? Y cómo, pues vaya, ustedes pueden ver esas historias prácticamente en el internet. En el internet ustedes la pueden encontrar mucho, sobre todo hay incluso hasta videos o en el YouTube, ¿no?, donde habla acerca de la historia de los Bene Anusim, ¿no? Entonces, es parte de la historia que muchas veces no se cuenta, ¿no?, o que no se quiere mencionar por parte de aquellos países que cometieron esos actos, ¿no? Es muy convencional, ¿no? Y sobre todo que busquen o que traten todo el tiempo de señalar hacia otro lado cuando pues ellos traen esa gran cola arrastrando detrás de ellos, ¿no? Entonces es parte de la historia y de la cultura. Pues sería bueno que se reescribiera toda esa historia, ¿no? El asunto de Cristóbal Colón, lo de, pues al menos en México, lo de Hernán Cortés, todo, y que se supieran las cosas, porque sí, históricamente, precisamente los mismos criminales que cometieron todos sus actos en contra de el pueblo sefaradín, ¿no? El pueblo sefaradín, que en este caso son los judíos que provienen de España, pues sería bueno que se expusiera como fue, ¿no? Y no que se esté tratando de taparnos la historia, que la reina Isabel era tan buena como la madre Teresa de Calcuta, y que le dio sus joyas a Cristóbal Colón, e incluso, ¿no?, ciertos canales de esos de tipo histórico han hecho documentales y casi casi pues tratan de, o nos están diciendo que hay una duda, que realmente Cristóbal Colón viniera de Génova, Italia, y que en realidad él fuera un judío también, ¿no? Entonces son cosas de la historia que necesitan ser aclaradas, ¿no? Y yo creo que, pues, a final de cuentas, mucha gente empezará a abrir los ojos y a darse cuenta, pues, realmente dónde tiene sus orígenes. Y eso, pues, también nos ayudaría mucho a romper esos paradigmas, ¿no? Esa cuestión, sobre todo en el cristianismo, ¿no? De que ahora se lavan las manos, ¿no? De la forma en que realmente se impuso en la mayor parte del mundo, pues no fue evangelizando, ¿no? O no fue llegando esas personas, ¿no? Que estás platicando de un tema religioso y inmediatamente te brinca uno de ellos para querer imponer su dogma o su teoría, ¿no? Su pensamiento, ¿no? Del Yeshua, ¿no? Que pues así ocurre, ¿no? Porque nomás están a la espera a ver de qué captan, ¿no? Y si tú hablas, pues digamos, cuestiones relevantes y casi casi pues demostrar, ¿no? Que pues que realmente la historia del Yeshua, del Yosuke, es falsa, pues luego salen a brincarte, ¿no? Para que tú no sigas hablando en relación a ese tema. Y sería interesante demostrar, ¿no? Que el Estado Islámico hace muchos siglos atrás, pues prácticamente existió, pero no enarbolando la bandera del islamismo, ¿no? Sino, o del mundo muslim, sino prácticamente del cristianismo, ¿no? Y por eso, yo sé que mucha gente, bueno, es que he platicado, me dicen, no, es que ustedes como judíos no agarran el rollo, ¿no? Sí, y en este caso, pues nosotros les decimos, pues ¿cómo quieres que un judío te acepte al Yeshua? Si a lo largo de la historia, en nombre de él, han masacrado familias enteras, ¿no? Pues, ¿qué onda? Pues, ¿cómo crees? Y pues todo lo que viene detrás de ese mito, de ese cuento, y el pretexto simplemente para que mucha gente pudiera darle rienda suelta a sus más bajos o más malos instintos, ¿no? En contra de otra cultura o de otra raza. Si algo que siempre me ha molestado es que la gente insulte a otras culturas que no conocen, ¿no? Y hablen así como sorprendidos, como si ser, no sé, a lo mejor las formas de este lado del mundo fuera lo más normal, ¿no? O lo más sensato del mundo, ¿no? Y realmente, pues eso sería entenderlo así, o como lo entiende mucha gente así, es muy, muy poco, o muy poco objetivo, ¿no? Prácticamente nada objetivo totalmente, ¿no? Entonces, ese es un comentario, queridos amigos, que les vertimos el día de hoy. Y bueno, para cambiar el tema de este día, pues hablando de música ochentera, como en el principio, bueno, ¿se acuerdan de Sting? Sí, creo que fue el vocalista de The Police, grupo de los ochentas, muy padre su música. Me gustaba, de hecho, y bueno, pues sale, y si no, se van a acordar de mí, van a ver si no. ¿Por qué? Porque ya los gobiernos estatales y gobiernos municipales, inclusive, ya encontraron el modo de llenar al puerquito, ¿verdad?, para las campañas y meter dinero negro en las campañas electorales. No en balde tenemos, pues, un Monesgate y otro tipo de historias que inclusive periodistas serios como nuestra querida Carmen Aristegui, a la que nos siguen sin tener al aire, pues demostró con una investigación periodística. Ahí está, ya regresamos, perdón. Pues ahora sí que estos inconvenientes técnicos, qué chinga nos ponen, qué mal rollo que nos estén saboteando el programa, ¿no? Pero bueno, queridos amigos, pues así está esto. Comentábamos que, pues, en este, pues en este caso, leíamos lo que ocurre en México, ¿no? Y obviamente, pues una teoría de este servidor es precisamente que todas esas, modos de intimidación ante la población, de pedir cuotas, de levantar gente y pues pedir feria por ellos y todo, pues prácticamente nos pudiera indicar pues que se usa con los fines electorales. También, pues ya lo he dicho en otros programas, que pudieras, que es parte también de la guerra negra que Estados Unidos tiene contra los gobiernos, o la forma de financiar por parte de los Estados Unidos a los movimientos antigubernamentales que se manejan en los principales países de izquierda, ¿no? En especial Venezuela, parte de Argentina y otros lugares, para estar saboteando, ¿no?, a estos gobiernos que no se alinean con los dictámenes vertidos desde Washington. Entonces, inclusive ya hay investigaciones periodísticas por ahí, no recuerdo el nombre del periodista, solamente creo que es un chileno que incluso se fue a vivir a Argentina, que descubrió esta forma de lavado de dinero por parte de la CIA para seguir manejando para seguir manteniendo esas black ops en estos países, ¿no? De sobre todo de América Latina, ¿no? Entonces, pues es una cuestión muy criminal, ¿no? Y también en otros programas, pues hemos relacionado también este tipo de aumento, o en su mejor forma de decirlo, de ser más visible o de los estados, en los estados que normalmente tienen recursos naturales prácticamente ilimitados, ¿no? En este caso, recursos como el petróleo, los minerales y todo eso, es donde también se da más este tipo de actividades, ¿no?, relacionadas principalmente con el crimen organizado. Ahora, no nada más es el crimen organizado, hay que decirle con todas sus letras. También entra en juego lo que es, ¿cómo les diremos?, pues las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Realmente, algo que nos parece muy negativo y muy negro es que normalmente alguien amanece por ahí muerto, tirado a la orilla de un camino, y lo primero que se dice, o lo que se pretende afirmar en un principio, es que fue una ejecución del crimen organizado, aunque la persona nunca hubiera andado ni siquiera de machachaco fumando mota o poniéndose loco con alguna droga o un estupefaciente. De todas maneras, se le señala con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque también es la barra de normalmente que usa las autoridades para justificarse de su mala chamba y no tener que investigar más. Porque a final de cuentas, ¿a cuántas personas, en este caso, podemos reconocer que han sido en esta situación consignadas por causa de estos crímenes, ¿no? Y obviamente, pues eso también, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, y simplemente meternos el mito, ¿no? El mito, como el mito del diablo, ¿no? El diablo por aquí, el diablo por acá, sobre todo las iglesias de corte evangélico. Y simplemente la responsabilidad a la que debe de recaer, o sobre quienes debe recaer, pues simplemente no lo hay, y no llega a esas personas. Entonces, son cuestiones, queridos amigos, muy interesantes, que si las empezamos a analizar, pues simplemente nos vamos a dar cuenta, pues, de dónde tiene su origen. De dónde tiene su origen todo esto. Y es algo verdaderamente delicado. Y en el único lugar en el mundo donde no parece tan negativo, o le quieren dar otra tinte o otra tendencia a este tipo de situaciones, pues es en México, con las autoridades mexicanas, por supuesto. No, porque obviamente se ven mal, se oyen mal, y prácticamente huelen mal, ¿no? Es una cuestión que es un estigma que no se van a quitar. Desde el gobierno de Calderón, este gobierno y posiblemente los que vengan, si no son de otro corte. Porque yo sé que muchos, lo que pululan los comentarios, mucha gente calderonista quiere quitarle, digamos, la responsabilidad de los malos actos de gobierno a Calderón, cuando fue un gobierno pésimo, ¿sí? Y sí nos metió en una crisis, y sí nos aumentó el dólar, no tanto como en esta ocasión, pero nos aumentó. Pues, si no me acordara, en el 2008, cómo se puso la cosa. Entonces, Y no solo eso, la famosa guerra contra el narco, supuesto narco, que en realidad fue parte del Plan Mérida, en donde, pues inexplicablemente, el gobierno de los Estados Unidos proporcionaba las armas a estos grupos criminales. Pues cosas así como que muy contradictorias o muy incoherentes, y que, pues, de hecho, de ese tema, pues nada se dice en los medios convencionales, ¿no? Y pues realmente sabemos, como nosotros, como mexicanos, que nos afecta totalmente eso. ¿Por qué? Porque, pues ahora, si no ponen un límite, bueno, pues, y como están tan reformistas, pues vamos a reformar la ley de armas de fuegos y explosivos, y que cada mexicano, pues, pueda tener un AK-47 o un R-15 en su casa. Y si un mozalbete se siente muy felón, como lo que está ocurriendo por acá en un pueblito cercano a Querétaro que se llama San Miguelito, pues bueno, pues y pues nada más de huevos están ahí pisteando, drogándose y lo que sea, y pasa el camión y le tiran con una escopeta, pues que tú vengas y le metas unos cuantos plomazos también, para que sienta el pendejo lo que se siente, ¿no? O sea, y no necesariamente, pues se la pasen haciendo el daño a la gente que no tiene nada que ver. Sí, a veces ocurre aquí en Querétaro. Y la única estación que ha hecho medio comercial, por así decirlo, que ha hecho referencia a esto, ha sido Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Querétaro, perdón, donde se ha mencionado precisamente la situación aquí en San Miguelito. Entonces, pues ya no sería tan fácil para este tipo de personas venirte a joder, ¿no? Porque pues saben que en cualquier momento pues, tú también vas a tener con qué darles. Y lo mejor sería porque tendrían que andar más concentrados. ¿A qué ver? Sí, a veces ocurre aquí en Querétaro. Y la única estación que ha hecho medio comercial, por así decirlo, que ha hecho referencia a esto, ha sido Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Querétaro, perdón, donde se ha mencionado precisamente la situación aquí en San Miguelito. Entonces, pues ya no sería tan fácil para este tipo de personas venirte a joder, ¿no? Porque pues saben que en cualquier momento pues, tú también vas a tener con qué darles. Y lo mejor sería porque tendrían que andar más concentrados, tendrían que andar muchos y serían muy visibles. Ya estamos conectados otra vez, ya espero que nos dejen los últimos 8 minutos, ¿no? Seguir transmitiendo. Sí, no. A ver, trato de desconectando y conectado no es. Okay. Miren, ya me pude conectar, pastor. Desgraciadamente no sé a qué se deba estas desconexiones. Muy posiblemente tienen que ver con el servicio de internet, sobre todo con esos routers Cisco. Tenemos otro router, tenía menos problemas aquel. De repente llegaron los del Megacable y dijeron, no, ¿saben qué? Este router ya lo vamos a sacar, y le cambiaron el router al señor, y como este es el casero, pues no entiende ni sabe qué rollo, simplemente él contrata el servicio para que, pues, si algún estudiante lo usa, pues se conecte al internet, porque hay escuelas por aquí cerca, ¿no? Entonces, que vengan y que le rente un cuarto a un estudiante. La ventaja es que, pues, así, estudiantes no le rentan. Simplemente, en este caso, así con un nivel, digamos, de ciertos conocimientos como su servidor, pues es el que prácticamente lo usa, y los demás chavos, pues, que rentan por aquí, que no estudian, son trabajadores, pues ellos simplemente se conectan con sus celulares. No sé hasta qué grado puedan saturar el servicio. No creo que sea mucho, pero de todas maneras, pues es visible esta situación, ¿no? Y muy molesto. Entonces, pues ya me había dicho que si volvía a fallar, pues bueno, que iba a buscar la manera de cambiarnos de compañía, ¿no? Pues ya luego le voy a platicar a ver si podemos, cambiarnos a otro servicio. No sé a qué se deba esto, pero bueno. Pues ya nuestros amigos ya se enteraron de por qué tenemos esta deficiencia en el servicio, ¿no? Entonces, queridos amigos, bueno, pues prácticamente ya estamos a unos cuantos minutos de terminar este subprograma, pero les decían que realmente estas protestas tienen una razón muy justificada de ser. Bueno, normalmente hace más impacto que un artista como Sting, pues salga a comentar o salga a apoyar la situación en México de las desapariciones forzadas, ¿no? Incluso en la revista Proceso simplemente menciona que Sting dice que en México las desapariciones forzadas alcanzan niveles epidémicos, ¿no? Vaya, que se puede entender, ¿no? Que se puede entender lo que está ocurriendo en nuestro país, pues coño. Y que no se puede entender en mismo México, pues no. Se nos hace muy grotesco, ¿no? Que México quiera protestar cuando lo que ocurrió con los turistas mexicanos que andaban paseando en Egipto. Y pues aquí en México, tú vas y reclamas algo o dices algo en las autoridades, pues prácticamente ni te pela. Yo denuncié prácticamente hace unos meses, ¿no? Pues casi un año, un pinche robo, ¿sí? Que nos hicieron ahí en la obra donde trabajamos, posiblemente algunos trabajadores mañosos que otras obras, porque hay varias construcciones ahí donde estábamos antes, y pues pues nos dieron gane, y fueron más de 6,000 pesos en uno de los tantos robos que tuvimos. Cuando yo fui a mencionar, y estamos hablando de algo, digamos, Mickey, comparado con una desaparición, o sea, algo muy leve, a diferencia de lo que vendría a ser una desaparición de una persona, ¿no? Y simplemente cuando yo mencioné que ya teníamos antecedentes de que tuvimos otros robos, pero no los denunciamos, me dijeron que eso no lo podían meter en el expediente, ¿no? Que a la hora de yo vertir mi declaración, eso no entraba, ni siquiera como referencia. Entonces, explíquenme ustedes por qué no. Bueno, obviamente ustedes no tienen nada que ver, queridos amigos, pero es una realidad. Y pues simplemente las autoridades lo único que están tratando de hacer, y ahora lo entiendo, es mantener una estadística moderada de situación de en cuanto a crímenes o delitos que se cometen, mantenerla en los niveles más bajos que les sea posible. Y pregúntenme si he tenido resultados o he tenido respuestas por parte de las autoridades de qué línea de investigación siguieron para señalar quién fue el hijo de la fregada que nos dio baje. O sea, no hay nada, no se mueve. Y esa actitud, ¿no? Pues a lo mejor hay crímenes más importantes a los que atienden, o a lo mejor pues yo no les solté feria, o a lo mejor vayan a saber ustedes por qué sucede esto. Pero esa es la situación real en México. O sea, que digan que el Poder Judicial se salva, no, pues es de los poderes más corruptos también de este país. No solo los diputados, los senadores, con sus conflictos de intereses, gobernadores o incluso presidencia, pues se escapan de esto, ¿no? Todos los tres niveles, digamos, de poderes que hay en el país, poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues ninguno se salva, compa. Entonces realmente sí se necesita hacer un verdadero cambio en México. Y falta alguien con mucha inteligencia y con mucha fuerza y con mucho poder para cambiar las cosas. Y no nos vengan con la mamada de que el Bronco nos va a venir a salvar, como los regios creen. Ay, sí, perdónenme mis queridos amigos regios, pero pues ya les tomaron el pelo. Pues ahora aguanten y con ojo clínico y no se dejen, ¿no? Aunque claro, la intención no va a ser quedar mal con ustedes. La intención va a ser que este mentado Bronco, ahora es más claro que el agua, brinque a la presidencia de la República y entonces sí, pues le llene los bolsillos y se enjuague un chingo de dinero, en este caso por parte de sus amigos y sus comparsas, ¿no? En este lado, en este caso, ¿verdad? Entonces hay que ser muy astutos, hay que checar bien a este tipo de personajes. No nos vayamos con el cuento, es que pues no pertenece a ningún partido y no por limpiarle el camino al peje, ¿no? De todas maneras, muchos realmente ya conocen al peje y otros no conocen ni madres, pero de todas maneras dicen y hablan, ¿no? Pero bueno, el asunto, sí entendemos, muchos de nosotros que hemos incluso, pues, criticado, emitido una crítica, digamos, constructiva, ¿no? De que, pues, queremos que inclusive que el que está enarbolando, digamos, el aspecto de ser diferente a otros políticos, pues sea congruente con lo que nos dice, ¿no? Y no solamente que se la pase en la demagogia, ¿no? Y se lo hemos dicho aquí en este su programa del Fenkai. Y quieran o no, pues no sería malo que llegara alguien como él, pero que verdaderamente pusiera en orden las cosas, ¿no? Que empresarios paguen sus impuestos, que se deje de estar ninguneando al pueblo y que se dejen de hacer tantas cosas que se han hecho. Bueno, queridos amigos, pues prácticamente ya llegamos a este final, por fin, que pudimos, ¿sí? que pudimos terminar este su programa Fuego Lento, porque por ahí estaban los chamucos sueltos y no dejaban que continuáramos. Bueno, pues muchas gracias, queridos amigos. Esto fue todo por este día, en esta edición de este lunes 12 de octubre del 2015, prácticamente 30 del mes de Tishri del año 5776. Yo soy Luis Llorés y les agradezco que nos hayan acompañado. Gracias y buenas noches. Pásenla bien. Saludos. Nos vemos el jueves, primeramente el Eterno. Hasta luego. Pórtense bien y si no invitan. Buenas noches.